Hola, soy Walter Olmos y quiero saludar a todos los locutores del país y del mundo que difunden nuestra música y que hace bailar a la gente, porque si no fuera por este locutor no seríamos nadie. Gracias, papi. Feliz día.